atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Comienza el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, y en www.radioeter.com.ar. Allí nos podés encontrar en repeticiones de programas anteriores, y si se te ocurre escuchar este programa en vivo pero a través de internet, lo podés hacer en el sitio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, cuya dirección es www.madres.org. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapados@madres.org, y podés visitar nuestra página también, que te la vuelvo a recomendar. Allí vas a poder encontrar el documental de Lucio Urtubía del año 2007 en nuestra dirección, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Damos paso entonces ahora sí a la continuidad periodística del capítulo 74 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Otra referencia que se ha hecho a la vida de Lucio Urtubía es el libro de Bernard Thomas, que se llama Lucio, el anarquista irreductible, del año 2001, y un comentario sobre ese material que vamos a compartir para los oyentes de Atrapados en Libertad. Dice: no es fácil hacer un comentario de un libro como este, lleno de vitalidad, emoción, pasión, difícil de resumir porque incluso sus extensas páginas son pocas para condensar una vida tan intensa. Lucio es el producto de un niño sensible y honesto en un mundo donde reina la violencia, la injusticia y la opresión. Nace en un pueblo de Navarra, en el seno de una familia humilde. Sus condiciones materiales son tan escasas que Lucio sufre el desprecio de los que tienen y se siente desde muy pequeño marginado y menospreciado. Las relaciones durante la adolescencia, cuando empiezan las amistades con el otro sexo, son patéticas. Una sociedad clasista y anclada en el pasado, recién salida de una guerra civil, impide que se formen parejas donde la economía de sus respectivas familias no esté equiparada. La gota que rebalsa el vaso, un padre enfermo, sufriendo, que no puede aliviar sus dolores por falta de recursos económicos para adquirir medicamentos. Así comienza a forjarse su rebeldía contra el poder e inicia su andanza para transformar la sociedad. Su vida desde entonces será un empeño constante, tenaz, con férrea voluntad para vulnerar las normas de juego que hacen factible el mísero, opresivo e injusto mundo en el que vive. Sus primeras ilegalidades comienzan en la frontera, pasando clandestinamente productos franceses a España. Empieza a constatar la hipocresía. Son los poderosos los que se enriquecen con el contrabando, con los oídos sordos y la vista ciega de las autoridades. Su primera gran proeza, donde muestra su inteligencia y astucia, es en el ejército, cuando hacía el servicio militar. El primer susto serio, a punto de ser descubierto por la venta de ropa militar, tuvo que desertar y pasar a Francia. En España, si lo hubieran agarrado, lo habrían condenado a muchos años de prisión. Lo mismo que hacía Lucio, lo hacían otros, pero no eran simples soldados. Los chanchullos para enriquecerse los podían hacer los jefes, los que tenían medallas, pero no un cualquiera. En Francia trabajaba en la construcción. Al poco de su llegada al país vecino, conoce a Francisco Sabaté, el Kiko, y comienza sus andanzas en el mundo libertario, desconocido para él hasta entonces. El guerrillero catalán aparece en casa de Lucio en momentos de apuro. Sabaté está en plena acción contra la dictadura franquista, con incursiones habituales por los Pirineos. Siempre con la paleta para poder vivir en su tiempo libre, Lucio es un inagotable, incansable y activo anarquista, que no deja de pensar cómo hacer para luchar por la causa. El anarquista irreductible tiene como lema ladrones privados contra ladrones del Estado. El dinero que se obtiene por otros medios que no sean la paleta serán destinados a difundir las ideas y ayudar a compañeros en situaciones difíciles, pero no para vivir. Lucio es un trabajador de la construcción, no un revolucionario a sueldo. ¿Cuántas veces has estado en la cárcel? Pues un montón de veces. He hecho 10 cárceles entre España y Francia, pero muy poco tiempo. O sea, 6 meses, 4 meses, 2 meses, 5 meses, detenciones de... He tenido, pues, la suerte de ser ayudado primeramente, o sea, como digo, todo vuelvo a mi trabajo. La gente me ha respetado muchísimo porque he sido un trabajador. ¿Siempre has trabajado de albañil? Siempre, sí, siempre. Y además, esto que os digo de mi trabajo, que es lo que les digo a los compañeros, hay que trabajar para saber y para poder exigir. Si no se trabaja, pues estás viviendo del cuento. Pues yo creo que hay cantidad de gente que tendría que hacer el trabajo y trabajar mucho más. No solamente para ganar su pan. Para mí todo es necesario. Lo que hay que hacer es, primeramente somos la juventud, está muy, muy abandonada. Es que ha sido porque no se ha obtenido o porque hubo este periodo staliniano que fue la ruina del mundo. Yo no sé. Pero el caso es que la gente está muy abandonada y la gente tiene que implicarse más en hacer. Yo te voy a decir, cuando yo estuve en Francia, al principio no solamente se hablaba de autogestión en los sitios, y para mí la autogestión es la responsabilidad, para mí la autogestión es la anarquía, pero para ello pues hay que invertirse en ello, hay que creer, hay que trabajar en ello. En cualquier momento, en cuanto nos enfadábamos con un patrón, lo primero que decíamos, este cabrón, yo en cuanto pueda, vamos a hacer una cooperativa. Se creaban cooperativas. Hoy nadie cree en nada. No porque crees una cooperativa vas a vivir mejor. La libertad tiene su precio. Para ser libre, pues hay que tener algo que te pertenece a ti, que no seas el esclavo. Que no seas el esclavo. Para dejar de ser esclavo, pues hay que trabajar. Atrapados en libertad. Te recuerdo que estamos compartiendo una reseña sobre el libro Lucio, el anarquista irreductible, escrito por Bernard Thomas en el año 2001 sobre la vida de Lucio Urtubía. Y esta reseña continúa diciendo que son varios los casos por los que Lucio es más conocido. Cuando Albert Boadella fue procesado por representar la toma de la compañía Els Joglars, Lucio le facilitó un pasaporte perfecto. El cómico catalán pudo salir y entrar en España cuantas veces quiso sin ningún problema. Eran los inicios de la democracia en España y ya para entonces el anarquista irreductible era un gran experto y especialista en falsificación de documentos. El caso más sobresaliente es el de los falsos cheques de viaje. Eran tantos y tan bien confeccionados que incluso los más expertos peritos del propio banco dudaban de cuáles eran los auténticos y cuáles falsos. La situación era realmente preocupante para el banco americano First National Citibank, rebautizado Citibank. Altos directivos tuvieron que desplazarse a Francia para solucionar el problema porque, de seguir así, el banco iba a la quiebra. Lucio estaba acorralado y casi sin salida. Las autoridades galas ya le habían detenido para entonces en diversas ocasiones y ha estado varios meses en la cárcel. Los directivos del banco quieren negociar, pero no con un simple operario detenido. Quieren hablar con el jefe de la banda. Los ejecutivos americanos no alcanzan a comprender cómo un trabajador de la construcción que vive de un salario puede tener la capacidad de hacer cheques falsos y que los destine a una causa que no alcanzan a comprender, y no para sí mismo, para poder vivir mejor sin trabajar. Después de interminables discusiones y acusaciones, subidas de tono, llegan a un acuerdo. Lucio entrega las planchas con las que elaboran los cheques de viaje y el banco retira la demanda. No solo no entendían su actitud, los directivos americanos, las autoridades francesas, tampoco alcanzan a comprender su entrega a la lucha contra las injusticias. Durante uno de los registros de su casa, la policía encuentra un cheque auténtico, firmado para poder cobrarlo, y Lucio nunca hizo uso de él. Este cheque se lo había proporcionado años atrás un directivo del Barcelona, cuando por un procesamiento tuvo que salir de España para evitar la cárcel. Quien le proporcionó un perfecto pasaporte falso para irse a América fue Lucio. El directivo, tratando de compensar su noble gesto, le entregó el cheque. Las autoridades se preguntaban por qué no ha hecho uso de este cheque legal y fabrica cheques falsos. Tampoco era entendido entre los presos de la cárcel. En realidad era un bicho raro para chulos de putas que se muestran orgullosos de vivir del dinero que obtienen con la prostitución de algunas mujeres, traficantes de todo tipo, sicarios. No podían comprender cómo un hombre falsificaba documentos para ayudar a gente perseguida en lugar de hacerlo en beneficio propio. La cárcel fue una dura experiencia para una vida ya marcada por el sufrimiento. Lo que le salvó a Lucio de perder la vida o el sentido común en situaciones límites fue la intuición y el trabajo. ¿Quién era Kiko Sabaté? Bueno, pues, porque tú trabajaste con él, luchaste con él, estuviste con Kiko Sabaté. Sí. ¿Quién era Kiko Sabaté? Pues Kiko Sabaté era cuando yo lo conocí, y cuando le dije, bueno, pues vienes, me lo presentaron un tal Germinal García que vive aún, me lo presentó. Y cuando quedamos en que viniera cuando quisiera, era para esconderlo, porque había que guardarlo, estaba muy buscadísimo. El gobierno español pedía la extradición continuamente, y además sus dos hermanos ya habían sido muertos. La primera noche que ya lo había conocido, le pregunté, pero ¿y tú quién eres? Y cuando me dijo, pues soy Kiko Sabater. Entonces yo me emocioné y me avergoncé, puedo decir, porque yo me veía delante de alguien que era verdaderamente un monumento respetado por todos nosotros, aunque la gente respetaba, pero no todo el mundo estaba dispuesto a ir, porque después, claro, al participar con él, pues yo vi que mucha gente eran anarquistas, pero una cosa es ser anarquista y otra cosa es pasar el Pirineo como se pasaba entonces. Y el Kiko es el que verdaderamente, no sé el por qué, me transmitió su vida desde niño. Él, fuimos a ver a Henry Torres. Henry Torres era el abogado de los anarquistas allí. Después fue Henry Torres fue ministro del general de Gaulle. No tenía malicia de nada. Yo lo único que tenía era, pues, aquella especie de muelle o de resorte en contra de lo que había vivido malo. Pero yo no tenía ni educación ni tenía nada. Y fuimos a ver al señor Henry Torres, el abogado, y quedaron en que no habría extradición si él se presentaba. Lo acusaban de dos depósitos de armas que le habían descubierto y le acusaban de alguna expropiación que había terminado mal. Y decidió presentarse. Pero antes de presentarse, me dio sus armas para guardárselas. Una metralleta que tenía, una 11-43 y un cuchillo. Y es ahí donde yo, que no sabía nada, eso es lo que quiero transmitir, que no sabemos. No sabemos, afirmamos miles de cosas todos, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que somos? Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. El comunismo fracasó porque se comportó mal, porque fue un desastre, ¿comprendes? Ojalá que hubiese triunfado el comunismo, pero verdaderamente haciendo bien. No podemos, tenemos una historia, esa es la historia, tenemos una historia aquí en España. Cuando se compara, por ejemplo, que no se puede comparar, ya te digo, el Che toda la vida, todo lo que ha llevado ha sido pues hacia un Estado staliniano, ya lo sabes. Y, sin embargo, Durruti, todo lo que quisieron hacer aquí en Valencia, como en todos los sitios, pues era que la gente fuera responsable, los campesinos responsables, las tierras distribuidas. Hoy día no sé qué es lo que pasaría, pero entonces fue así, fue un ejemplo. Durruti robaba, pero no robaba para él. Él robó y su ejemplo siempre fue estar en contra de los estados. No quiere decir que porque estemos en contra de los estados o del estado tenemos toda la razón. Eso no, pero yo creo que es un camino y es una forma de progresar. Te recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad y la que estás sintonizando es la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Nos podés encontrar también en repeticiones de programas anteriores en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar, y en la página propia del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros a atrapados@madres.org o al 4567-3606, y el capítulo 74 se lo estamos dedicando a Lucio Urtubía, un albañil y militante anarquista, considerado como uno de los bandidos buenos, que ha sido definido también como un Robin Hood, tal vez de manera similar a la que la prensa había catalogado a nuestro personaje referenciado en el capítulo anterior de Atrapados en Libertad. Estamos hablando de Amadeu Caselias, hoy un preso secuestrado por el Estado español, pero refiriéndonos exclusivamente a Lucio Urtubía, cabe rescatar que se formó políticamente y vivió dándole asilo y refugiando en un principio a el mítico Kiko Sabaté, uno de los líderes más importantes de la guerrilla antifranquista en España, que también se relacionó con el Che Guevara ofreciéndole ayuda para la revolución cubana, a pesar de que hoy actualmente es un detractor y un duro crítico del régimen cubano, y que todo lo que obtuvo a lo largo de su militancia, falsificando todo tipo de documentos y monedas, robando bancos y golpeando duramente a las entidades más representativas del capital mundial, lo destinó a colaborar con las luchas sociales de los movimientos revolucionarios y populares de Latinoamérica y el mundo, como los Tupamaros, los Montoneros en la Argentina, los grupos autónomos de combate, Movimiento Ibérico de Liberación, los grupos de acción revolucionaria internacionalista. Colaboró y preparó el secuestro del nazi Klaus Barbie en Bolivia. También colaboró en la fuga de uno de los líderes más significativos de los Panteras Negras, el grupo revolucionario del gran pueblo de la raza negra en Estados Unidos. Y a pesar de haber obtenido fortunas incalculables a lo largo de todas sus acciones de militancia libertaria y anarquista, siempre ha vivido de lo que obtuvo de su trabajo como albañil independiente, hasta el día de hoy, que lo sigue haciendo en Francia. Capítulo número 74, en Atrapados en Libertad, segunda entrega dedicada al movimiento libertario anarquista español, hoy para Lucio Urtubía en AM530, La Voz de las Madres. El sufrimiento no solo fue durante su niñez, las decepciones vienen con la edad, cuando las penas son más profundas, más dolorosas, cuando se conoce el desengaño y se es más consciente de todo. El conocido modisto Paco Rabanne adquirió una antigua fábrica de la época de la Primera Guerra Mundial para rehabilitarla. Le encarga el proyecto a Lucio, que se muestra encantado. Por fin, sin patrones, entre los compañeros, se muestra dispuesto a armonizar la práctica con sus ideas. La realidad, un auténtico fracaso. Los revolucionarios no acuden a trabajar. Lucio empieza a comprender que el revolucionario se le conoce por el trabajo, pero los más revolucionarios, los más radicales, aunque sin patrón, le tienen alergia a la tarea. Ellos están destinados a transformar el mundo, no a ir todos los días a trabajar. Sin embargo, la revolución no se alcanza por un hecho aislado o heroico, sino con el trabajo y el ejemplo diario. La revolución es una forma de vida, no es un puerto o una estación a los que haya que llegar. Es un interminable camino que ha de ir recorriendo la humanidad. Alcanzar una revolución final, si es que existiera, supondría el final de la vida humana. Una revolución nunca se puede dar por concluida, entre otras razones porque la imaginación humana no puede alcanzar a vislumbrar todo cuanto una sociedad puede desarrollar o realizar. Cuando una revolución triunfa, inmediatamente muere, porque siempre hay algo por cambiar, que está en el horizonte de la humanidad. ¿A ti te persiguió la CIA? Bueno, yo he tenido todas las policías, por eso me encuentro hoy día y durante bastante tiempo desplazado. Acostumbrado a estar vigiladísimo continuamente. Vigiladísimo, buscadísimo, unas veces porque, claro, ha habido veces que he vivido clandestinamente como he podido. Pues sí, todas las policías, mar, tierra y aire. Sí, eso está escrito, eso lo digo sin ningún problema. Pero también he tenido invitaciones a sitios donde la gente ha estado y está orgullosísima de mí, que yo no soy ningún traidor, que yo puedo mirar a todo el mundo de frente y que si yo pudiese hacer más por el bien de la gente, lo haría. Es mi vida. Es una vergüenza para Francia, para España, el ir a jugar al campeonato del mundo en Argentina, cuando allí los miles y miles de personas desaparecían tirándolos al mar. Y cuatro chapuceros como yo tratan de intervenir. Es una institución, como no sabemos nada, como no sabemos nada de nada, pues te explotan y te roban como quieren. Eso te lo dirá cualquier persona que trabaja en un banco. Por esa gente hay que darles caña. Otro tema de reflexión que nos plantea Lucio es el de la violencia, un drama anarquista. El uso de esta implica una contradicción irresoluble para el libertario. Aquel que la utiliza puede cambiar la realidad social, al menos por un tiempo, a través de la fuerza o del terror, pero acaba siendo compañera inseparable y herramienta de viaje, y se concluye cometiendo injusticias similares a las que realizan los opresores a los que se combate. A la larga se acaba utilizando no contra el enemigo contra el que se empezó a utilizar, sino contra todo aquel que acabe disintiendo de la opinión del que la usa, que suelen ser los compañeros de viaje. Los pasos de Lucio han sido encaminados a la consecución de los objetivos sin el uso de la violencia física, sin víctimas. Hábil y astuto, cuando la policía quería echarle el guante, ya había desaparecido con el botín. Empeñado el poder en transmitir idea de que el anarquismo es la respuesta violenta a situaciones sociales, algunos compañeros parece que se han creído el mensaje que emana de arriba y actúan reproduciendo el esquema que diseña el Estado. No es por la fuerza, es a través del convencimiento mediante el conocimiento. El fin no justifica los medios son los fines. Y concluye esta reseña sobre el libro Biografía de la vida de Lucio Urtubía. Habrá quien pueda pensar que una editorial comercial se haya prestado a publicar el libro de un anarquista por el hecho de ser un fabuloso falsificador de cheques para estafar el capital, cuando poca atención presta a dar a conocer obras constructivas como las de la Revolución Española. Cuestiones como estas, que se pueden plantear, son discutibles. Quizás alguien ajeno a nuestros medios pueda confundir el mensaje. Más de la lectura meditada del libro, creo que lo que transmite queda claro. Los trabajadores son los que hacen los pueblos, que procuran que funcionen y que se pueda vivir en ellos. Es el trabajo la base de una sociedad libertaria y solidaria. Debe quedar claro que Lucio no solo falsificó cheques para la causa, preparó en muchas ocasiones pasaportes para que los compañeros pudieran salir de situaciones muy difíciles en países con dictaduras y golpes militares que al grito descerebrado de viva la muerte trataron de erradicar el pensamiento. Ya sabéis, o sea, toda la gente que trata de seguir, por ejemplo, los gobiernos que hay, yo ya te digo, no quiero ningún gobierno, pero nadie tiene solución, sobre todo a nivel de gobierno. Nosotros tampoco, pero yo creo que las ideas nuestras, si queremos cambiar el mundo, las ideas libertarias son las que pueden orientarnos, porque las ideas libertarias son la autogestión. Para eso pues habrá que mucha de la gente que hoy día está, que es privilegiada, baje y nosotros los pobres subamos. Y lo que hace falta es, por ejemplo, lo que he visto en el Brasil y lo que he visto en varios sitios de América, es la autogestión. Por ejemplo, en el Brasil hay miles y miles de personas que viven y comparten lo que tienen. Tienen los mismos salarios, como he visto, por ejemplo, en Argentina, en varios sitios de América. También. O sea que la autogestión, si queremos cambiar las cosas, no son los gobiernos actuales, todo lo que nos proponen. Yo no hablo de las izquierdas, porque cuando las izquierdas han querido, cuando yo hablo de izquierdas, que es el Partido Comunista lo que se decía, han sido peor que las derechas. Entonces no se puede esperar de los gobiernos, no se puede esperar nada, desgraciadamente. Si esperáramos algo ya lo sabríamos. Entonces lo que se puede esperar es que la gente, nosotros particularmente también, porque hasta el día de hoy no sabemos lo que podemos hacer y lo que queremos. Nadie tiene solución. Pero yo, para mí, lo que he visto en América pues es la autogestión, y es por ahí donde podemos adelantar y progresar. ¿Qué es la autogestión? Es la responsabilidad, es la sociabilidad, es el compartir. que la vida no es comer, beber y dormir, que tenemos una obligación también, que hay gente, por ejemplo, que hay gente que no come, hay gente que come tierra, hay gente que vive muy mal y nosotros somos, nos hemos aburguesado, somos burgueses, hay gente rica, no porque tenga más riqueza vive mejor o es más rica, mentira. Para mí la riqueza es el hacer, es el crear, es el, y no hace falta fortunas. Todos los que estamos por todos los sitios donde voy hoy día en España, y contrariamente, eso es lo que tenéis que tener y tenemos que tener los libertarios, con todo lo que decimos de los estados, de todo lo que hay, hay una libertad, y esa libertad no sirve de nada si no la utilizamos. Entonces lo que hace falta es trabajar, y trabajar no solo trabajar con un pico y una pala. Para mí trabajar es también coger un libro y estudiar y leer y comunicar y transferir entre nosotros, entre los unos y los otros, cambiar las opiniones, militar, o sea, hacer a nivel de una organización, una manifestación, en todo. O sea, hay que impedir que los gobiernos sean cada vez peor. Si no son peores porque no quieren, pero si no luchamos serán cada vez peor. Atrapados en libertad, @hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Vamos buscando el final del capítulo 74 de Atrapados en Libertad en AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Nos podés volver a escuchar en las repeticiones en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Nos podés leer en nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir a nuestras direcciones de correo, que son atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com, y nos podés hablar al teléfono de la producción, que es 4567-3606. Solo resta saludar, para ir encontrando el final del capítulo 74, a Julián Profeta, que pone al aire desde la operación de sonido este programa, a José Castillo, quien brinda las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias son para Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, sumadas a los agradecimientos habituales para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la primera de la izquierda, la M530, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.